industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish lanza video de No Time to Die. A casi un mes de su estreno en cines, el 19 de noviembre, la próxima película de James Bond presentó el clip de la canción principal a cargo de la joven artista. Entre las imágenes en blanco y negro de ella cantando con escenas de la cinta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.